mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Cenamos? Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. El apóstol aquí nos empuja a tomar una decisión, ya que muchas veces nos encontramos distraídos. Tenemos que vivir entendiendo que el Señor está a punto de cumplir su regreso. Tengo que dejar de perder el tiempo y cumplir con la tarea que se me asignó. Exactamente, vivamos como si fuera que el Señor regresará mañana.